barbijo, no lo van a alcohol en gel, la familia no nos puede estar trayendo las cosas porque ellos tienen nuestros hijos, ¿me entiendes?